Bien, pasamos al punto número 21, perdón. Moción del Grupo de Coalición Canaria para que se negocie un convenio con el Cabildo de Lanzarote sobre el pago del canon al Ayuntamiento del centro turístico denominado Montañas del Fuego. Dictamen. Conocida la moción de referencia por los concejales presentes, la misma es dictaminada favorablemente por 4 votos a favor de los concejales de UPI, Coalición Canaria, y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote. Tiene la palabra Coalición para que explique su moción. Bueno, como bien dice la moción, el Cabildo de Lanzarote explota desde hace décadas en el centro turístico denominado Montaña del Fuego, el cual se encuentra en parte del municipio de Yaiza y sobre el suelo propiedad del mismo. A lo largo de este tiempo y tras acuerdos plenarios de las dos administraciones, el Cabildo de Lanzarote, a través del ente público empresarial, en los últimos años, ha venido pagando al Ayuntamiento de Yaiza en concepto de canon unas cantidades según los acuerdos aprobados y los ingresos registrados por las entradas al centro. Estos acuerdos no conveniados por ambas instituciones han provocado en otros municipios, en similares condiciones que en nuestros conflictos judiciales que han hecho peligrar no solo la unidad de explotación y buena gestión de la red de los centros, sino también la continuidad de dicho canon. Es por ello que pedimos que el Ayuntamiento de Yaiza negocie un convenio con el Cabildo de Lanzarote que permita consolidar el pago del canon al Ayuntamiento, donde se establezca un mínimo que permita estabilizar la previsión de ingresos del Ayuntamiento en sus presupuestos, por un tiempo razonable para que haga viable el proyecto de explotación del mismo, y que el garante en este caso sea el Cabildo de Lanzarote, independientemente del modelo de gestión elegido para la explotación de los mismos. Esto viene últimamente a raíz del conflicto que había en Aría, pues creo que se está negociando un convenio con el Ayuntamiento de Aría en este caso y el Cabildo, y un poco pues lo que le venimos a pedir en este caso a la señora alcaldesa y al grupo de gobierno es que también se dirija a ellos e intentar cerrar un acuerdo para evitar futuros problemas. Simplemente es eso. Bien. ¿San Borondón? Creo que lo que se está pagando, el canon que se está pagando, no es un acuerdo firmado, sino en su momento de palabra fue lo que se acordó. Por lo tanto, creemos que ese acuerdo debe existir. Tiene que estar reflejado en un documento para estar tranquilo todas las partes. Creo que también, por lo que he escuchado, y se lo he escuchado también de la voz del consejero Echedey, pretende tener una reunión con la señora alcaldesa de Yaiza, con el representante, el alcalde de Tinajo y el de Aría, ¿no? Sí. Sí. Aría, Tinajo. Bueno, Aría ya lo tiene resuelto prácticamente. Pero bueno, que por lo visto se quiere sentar para hablar, debatir ese convenio. Yo lo único que digo es que lo que aquí se habló y lo que el acuerdo que había en su momento, por lo visto, por lo que se habló en las comisiones informativas, es que para compensar el tener los camellos donde el echadero de camellos donde lo tenemos, se le pagaba un canon por parte del Cabildo de 240.000 euros a el Ayuntamiento de Yaiza, que es lo que nos entra en las arcas, ¿no? Y que es lo que tiene, mirando el presupuesto del 2015, lo que se tenía calculado eran unos 350.000 euros, ¿no? Son 110.000 euros que se ha recaudado menos, ¿no? Sin embargo, en Arías nos vemos con la sorpresa que lo vemos con la sorpresa de que en Arías y en Tinajo pues sí recaudan el 0,60 por cada visitante que entre a la Montaña del Fuego, y lo que hemos hablado en las comisiones informativas, estamos hablando que es un canon de 750.000 euros. Yo creo que aquí hay una enorme diferencia en lo que el Cabildo le da como canon a Tinajo y Arías, y una diferencia enorme de lo que entra en el municipio de Yaiza. Yo estoy por trabajar por el municipio de Yaiza. Yo intentaré siempre reivindicar para el municipio de Yaiza y para nuestros vecinos toda la financiación que nos venga, que sea justa y que estemos reivindicando una cosa justa. Y yo creo que sí deberíamos sentarnos, negociar y que la alcaldesa negocie en beneficio de nuestro municipio. Por lo tanto, creo que estoy totalmente de acuerdo y lo votaremos a favor. Ganemos Lanzarote. Sí, nos parece muy bien que se negocie un nuevo convenio con el Cabildo de Lanzarote referente al tema de las Montañas de Fuego, y tenemos entendido que aún siendo el municipio con más metros cuadrados de extensión en las Montañas de Fuego, somos el municipio que recibimos la aportación más baja. Por eso votaremos a favor. ¿Soy? Yo todavía estoy intentando deducir qué es lo que pasó aquí. Es decir, a ver, por escrito, comprometidas las dos partes, no hay nada. No. Entonces, ¿qué es algo nuevo? Será empezar de cero. A ver. ¿O es ya con lo establecido, apalabrado, que se ha gestionado? ¿Hay porque lo desconozco al no hacer el seguimiento. ¿Hay algún problema similar como el que ha pasado en Aria, en el no. que no se ha pagado el canon o algo así, por lo que tenemos que reivindicar no. y negociar y cerrar? ¿Hay no. Al... no. No. Es simplemente lo que ya se está haciendo. Porque ellos no de todas maneras, la propuesta no es nuestra, es de Coalición Canaria. O sea, esa propuesta que va a añadir datos, porque yo... ¿Va a añadir algo más? Yo entiendo, ejemplo, a ver si yo lo entiendo bien, si me lo permite el proponente. Vamos a ver. La propuesta de Coalición Canaria es que ahora mismo, ante la inexistencia escrita de un convenio... nos sentemos a trabajar en el mismo y que se luche, tal y como dijo Miguel Ángel Cáceres, que fue el que estuvo en la comisión, por que se asemejen nuestras condiciones a las de Tinajo y Aría. ¿Es así o no es así? Exactamente. Perfecto. Y sobre todo que quede por escrito, que no haya en el futuro... Y que queden esas condiciones por escrito. A ver, ¿qué me ha trasladado a mí hasta la fecha el consejero? Solamente que nos reunamos al objeto de establecer un convenio. No sé si la intención es de generosidad y asemejarnos a los otros municipios o si sencillamente es plasmar en un documento lo que tenemos. Cuando San Borondón se refiere a que hay 315.000 euros, vamos a ver, el Cabildo con nosotros, en los centros turísticos con nosotros, están al día. Ahora bien, es verdad que han habido atrasos. Esos atrasos se han ido ingresando, ¿no, Oscar? Si no me equivoco. De hecho, la deuda antigua que tiene con nosotros a día de hoy está saldada. Es decir, que el canon nuestro es fijo y oscila entre... porque ellos aplican porcentaje de las entradas, pero oscila en las 240.000 euros, más o menos. Entonces, lo que vamos a someter a votación es pactar un convenio por escrito con las mismas condiciones que lo tiene Tinajo y Aría. ¿Lo corrobora usted así? Con las mismas, con las mismas expectativas. Con las condiciones que, o con las que están ahora, hombre, por supuesto, si son mejores que las que tenemos ahora, indudablemente. Mínimo lo que tenemos ahora y pactar, equipararnos a los otros municipios. Vale. ¿Bien? Y sobre todo que hay una garantía de que nadie vaya a venir aquí en su día con un perfector y vaya a liar. Hombre, nosotros no creo que... Nosotros no vamos a tener ese problema porque el islote del Hilario, es decir, donde está la infraestructura, no pertenece a YAIS, ya pertenece a Tinajo. Es decir, que de plantear un conflicto de las características del de Aría sería Tinajo y no YAIS. Vale. Bien, entonces, ¿unanimidad en esta cuestión? Sí. Bien, pues unanimidad. Antes de continuar, vamos a verificar el voto a favor de Jonathan, que estaba ausente cuando se sometió a votación el acuerdo sobre la aprobación definitiva de la cuenta general. Es el que yo tengo marcado aquí, ¿correcto? Vota a favor, Jonathan. Vota a favor. No está el horno para bollo, ¿no, Carmen?